Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 9 de abril. La dirección provincial del Partido Popular de Cádiz ha lamentado la actitud de los cuatro concejales de Ubrique y ha mostrado su total apoyo al alcalde popular Manuel Toro. Tras la publicación de un comunicado por parte de los concejales del Partido Popular de Ubrique, el Partido Popular de Cádiz quiere aclarar que no tienen capacidad alguna para dimitir de ningún cargo orgánico, puesto que no disponen de él después de que la semana pasada el Partido Popular constituyera un comité gestor en Ubrique. La dirección provincial reprocha la deslealtad de los firmantes del comunicado hacia el Partido Popular y la falta de confianza hacia la dirección provincial y la propia gestión del alcalde ubriqueño. En este comunicado se afirma que el Partido Popular es un partido democrático que atiende la opinión de todos sus miembros, pero eso no es óbice para que algunos intenten imponer sus criterios personales por encima del interés general del municipio. Por último, se destaca que el alcalde Manuel Toro cuenta con el apoyo del Comité Local del Partido Popular de Ubrique y de la Dirección Provincial del Partido Popular de Cádiz. La dimisión de cuatro integrantes del Comité Local del Partido Popular de Ubrique ha sido analizada hoy en rueda de prensa por el portavoz municipal andalucista y candidato a la alcaldía, José Antonio Bautista. En su intervención pide al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que convoque de forma urgente junta de portavoces para explicar en qué situación se encuentra ahora el Ayuntamiento de Ubrique, después de que cuatro concejales de los seis del equipo de gobierno han hecho pública su ruptura con el partido que gobierna. El hecho de haberos convocado hoy era para hacer algunas reflexiones con respecto a los acontecimientos que estamos viviendo en estas últimas horas. Y la verdad es que estos acontecimientos, pues, a pesar de que todos lo veíamos venir y a pesar de que todos lo estábamos viendo, la situación ingobernable que tenía el ayuntamiento, pero nunca nos imaginamos que esta situación se iba a dar hasta tal punto, hasta el que se ha dado ahora mismo. Nunca en la historia del ayuntamiento de Ubrique hemos tenido que cuatro concejales de los del equipo de gobierno se vayan directamente y dejen en la estacada al alcalde. Nos parece que son unos hechos lo suficientemente graves como para que el alcalde tenga que darnos explicaciones de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar? Porque el ayuntamiento actualmente, en la situación en la que se encuentra, es una situación muy compleja y muy complicada. Muy difícil el intentar sacar para adelante cualquiera de los asuntos que tenga el ayuntamiento. ¿Cómo van a sacar para adelante los asuntos de la Junta de Gobierno? ¿Cómo se va a discurrir el próximo pleno que tengamos? Y sobre todo, una cuestión fundamental e importantísima. El alcalde tenía intención de llevar a pleno un plan general en los próximos días. ¿Qué va a pasar con ese plan general? ¿Lo tienen claro estos miembros del equipo de gobierno que ya no son miembros del equipo de gobierno? ¿Cómo queda la situación en el ayuntamiento? A nosotros la verdad es que la situación en la que se queda todo esto, pues nos está preocupando y exigimos que el señor alcalde dé explicaciones. No nos sirve de nada un comunicado en el que no dice absolutamente nada. El alcalde es el que tiene que dar explicaciones, el alcalde es el que tiene que convocar a los miembros portavoces de la Junta de Gobierno. El alcalde es el que tiene que dar la cara en esta situación y explicarnos al resto de portavoces cómo va a quedar la situación en el ayuntamiento, cuáles son las gestiones que van a hacer, cuáles son las decisiones que va a tomar al respecto una vez que se han dado este paso tan importante por parte de concejales de su propio equipo de gobierno. Y por supuesto, una cuestión importantísima, que si hablan estas mismas personas de que hay falta de diálogo, de comunicación y de transparencia, pues que también nos aclaren en qué situación en concreta es esta falta de transparencia, es esta falta de comunicación y esta falta de diálogo. Nosotros lo tenemos muy claro, nosotros sabemos perfectamente, porque lo conocemos, las actuaciones que ha hecho y sabemos la forma de actuar que tiene este alcalde, pero nos gustaría que también estas personas dieran la cara y dijeran exactamente en qué situación en concreta es en la que hay falta de comunicación, de transparencia y de diálogo, y que nos expliquen, qué les ha llevado a esta situación tan comprometida. Y por supuesto, el señor alcalde, sí que le echamos en cara esa falta de dar la cara, ese permanecer escondido. ¿Por qué? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no nos explica cómo se queda el ayuntamiento y cuál es la situación en la que va a quedar durante los próximos meses? Porque es una situación preocupante y es una situación que no puede pasar desapercibida para nadie. Es una situación muy grave y volvemos a insistir.

Por último, la Delegación de Cultura ha publicado las bases del concurso de decoración de barriadas para las Cruces de Mayo 2015, donde podrán participar todas las asociaciones de vecinos de la localidad que lo deseen. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Ubrique del 13 al 24 de abril, siendo necesario cumplimentar el formulario de inscripción correspondiente. Además, se comunica a todos los vecinos que ya se pueden ir solicitando en el Ayuntamiento de Ubrique las instancias correspondientes para el encendido de candelas el próximo sábado 2 de mayo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.